que estás en la radio que nos une. Estamos en la mitad de la semana. Van cerrando las candidaturas y nosotros también vamos cerrando nuestro ciclo mano a mano. Es increíble cómo ha ido pasando el tiempo y por ahí uno plantea un 30 de julio allá en el horizonte, muy lejos, y cuando miramos el almanaque, hoy nos marca que estamos a miércoles 26, que quedan tan solo 4 días y que a los candidatos, a las fuerzas políticas, tan solo le quedan 48 horas prácticamente para hacer sus cierres de campañas. Campañas que, decíamos, parecían cortas, pero han sido largas. Lo charlábamos recién afuera del aire con quien nos visita hoy, Marcelo Ponce de León, candidato del Partido Demócrata. Marcelo, te saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal, equipo? Gracias por la invitación. La verdad que un gusto estar acá, conocer el estudio. Contento de todo esto, contento de haber estado y participado en el debate. La verdad que me emocionó porque creo que es algo importantísimo. Creo que esto tiene que repetirse todos los años y la municipalidad, el consejo, tendría que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Sí, eso te quería preguntar. De hecho, lo charlamos un poquito afuera del aire, cómo habías vivido vos. Hemos podido también charlar con algunas fuerzas políticas y todos destacaban esto, ¿no? Que digo, el compromiso ha sido de los medios de comunicación, de la ciudadanía, pero de ustedes, ¿no? Sin ustedes no habría debate. ¿Cómo lo vivieron? No, mirá, te digo que, bueno, fue la, o sea, prepararnos para el debate. Uh-huh. En realidad, mientras estás en campaña, tenés un equipo y demás, pero tenés que prepararte, tenés un minuto, algo que uno, por ejemplo, yo no estoy acostumbrado, capaz que otro de los candidatos sí, yo no estaba acostumbrado, tener que reducir a un minuto las propuestas. Pero muy contento. ¿Sabes por qué, Fede? Porque al haber recorrido Villa Allende, y hemos recorrido toda Villa Allende, si bien yo siempre digo, ¿no?, mi campaña ha sido austera, porque no quiero deberle nada a nadie, entonces hemos recorrido, hemos hecho reuniones en casa, no hemos pagado para las reuniones, cosa que sí se ha hecho, pagarle a la gente para que haga las reuniones en su casa y a la gente que iba a las reuniones también. No lo hemos hecho, la gente nos ha abierto la puerta con mucho cariño, con mucho entusiasmo, pero no hemos dado cuenta que la gente estaba, ¿cómo te puedo decir?, desorientada. Muchos no sabían que este 30 se votaba para intendente de Villa Allende. Me sorprendió mucho. Sí, preguntarte, ustedes que vienen recorriendo las calles, los barrios, nos pasaba, nosotros siempre lo planteábamos también. Notábamos que la campaña, a pesar de bueno haber sido larga y demás, no había terminado de pegar en gran parte de la gente. ¿Vos notás que a 4 días ya la gente sabe que el 30 vamos, que hay 12 candidatos, qué propone cada uno? Mira, justamente anoche tuvimos una reunión aquí en Lomas Sur y había gente que nos preguntaba, ¿este domingo se vota? ¿Cuándo se vota? O sea, gente que no sabía todavía de que este domingo hay elecciones en Villa Allende. Ahora, si vos me decís, Marcelo, desde el principio del mes a hoy, yo creo que sí hay muchísima más gente, gracias a la intervención de ustedes, de los medios, que pudieron ir promocionando la campaña, ¿no? Ahora sí puedo decir de que hay más gente, pero no sé si el total de la gente. Marcelo, hoy hacen el cierre de campaña, ya vamos a hablar particularmente de eso, pero te quiero preguntar qué fuiste recibiendo de la gente a medida, lo hemos charlado con vos no venís del palo de la política, venís del palo de lo privado, te sumaste a esta contienda electoral. ¿Qué fuiste percibiendo y qué fuiste recibiendo por parte de la gente? Bueno, mira, como siempre digo, ¿no?, yo estoy acá por causa del hartazgo que tienen todos los vecinos, el cansancio, el descreimiento que hay en la política. Dije y tuve la posibilidad, y lo vuelvo a repetir, que no tienen otros vecinos, de tener un sello que no lo compré, que no pagué, sino que lo hice con trabajo, lo recibí por el trabajo que hice. No, hay vecinos que no tienen esa posibilidad de expresarse como hoy lo estoy haciendo yo. Pero hay personas que son capaces igual o más que yo y les gustaría participar en política y no lo pueden hacer. Yo de la gente recibí mucha aceptación, lo voy a decir porque es una realidad. Recibí mucha aceptación hasta ayer después del debate. La gente que yo no sabía, que no las conocía, mensajes que recibí. La verdad que te llenan de emoción porque vos esto, a ver, nosotros lo hacemos, como te digo, a pulmón, con fuerza, porque no queremos deberle nada a nadie, porque si el día que nosotros lleguemos a la intendencia, nosotros queremos trabajar para el vecino, para Villa Allende, no mirando en Buenos Aires, no mirando Córdoba Capital, queremos mirar Villa Allende porque creemos que nosotros tenemos y debemos tener calidad de vida, ¿no? A ver, Fede, la gente está muy descreída, ¿sí? Muy descreída de la política. Y yo hay algo que quería transmitirlo en vivo uh-huh. porque me hace mal. Son dos cosas. Primero, el tema de los fiscales. El tema de los fiscales, hoy se paga para fiscalizar. Yo creo que nosotros tendríamos que estar haciendo cola para fiscalizar gratis, porque es la forma que tenemos de defender nuestra democracia. ¿Sí? Esto se está volviendo un comercio como lo que sucedió el jueves a la noche, un camión repartiendo colchones y colcha en la Polinesia y en otros barrios a cambio de voto, pagándole a la gente el punteo del padrón para llegar a los apellidos, al que mayor cantidad de apellidos los que tiene, cuáles son los referentes, y pagarle o hacerle promesas políticas de llevar a su vecino, a su amigo, a la gente que conozca, para votarlos. He recibido, ¿sí?, propuestas de, como hacen otros candidatos, de pagarle a los taxistas para ir a buscar a la gente para que los voten, ¿me entienden?, los candidatos. Entonces, ¿sabes qué? Y eso me da bronca, y lo voy a decir, me da bronca. Me da bronca porque no vamos a cambiar más así. Por más que trabajemos todos, que nos metamos, que le pongamos garra, no vamos a cambiar, porque esta gente está enquistada y no se quiere ir. Uh-huh. Y no se quiere ir porque sabe que si se va, si no vuelven más, no vuelven más. Entonces yo le pido a esa gente que recibió los colchones, recibieron las bicicletas y demás, que lo piensen. Que no condenen a sus hijos, que no condenen su futuro, ¿sí?, a cambio de un colchón, a cambio de un bolsón. Yo les pido por favor, no piensen en mí, yo soy uno más, ¿sí? Piensen en ustedes, piensen en sus hijos, piensen en el futuro. ¿Qué le vamos a dejar? ¿Tenemos que seguir permitiendo esto? Y yo voy a decir algo que por ahí me planteé que no lo iba a decir. Ocho años gestionando, ¿no? 8 años gestionando y tenés que gastar 50, 60 millones de pesos para que te conozca la gente. Teniendo un hospital que hoy no tiene nada. Teniendo profesionales que cobran 2 pesos. Entonces, a ver, no hubiese sido más útil gestionar, hacerte conocer por tu trabajo y ese dinero donarlo al hospital para que esa gente que hoy está buscando el voto tenga un lugar digno de donde hacerse atender. Perdóname, estoy nervioso porque estoy... Se te nota que las palabras no están preparadas y salen sí. Desde lo más profundo de tu ser, ¿no? Es que, Fede, a ver, esto va para Bruno, por ejemplo, que ha sido papá. ¿Qué espera Bruno para su hijo? Es una excelente persona, Bruno. Y yo creo que Bruno quiere lo mejor para su hijo, al igual que ustedes, al igual que todos, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir manteniendo... a estos zánganos que viven de nosotros. Ayer escuchaba de que un candidato decía: somos los únicos que proponemos acortar o recortar la planta política. No es así. Eso lo venimos hablando nosotros desde un primer momento. ¿Sí? Tenemos demasiadas secretarías y demasiadas direcciones. Y tenemos demasiada gente que no está haciendo nada. Ese dinero puede ser redireccionado para lo que la gente necesita: salud, seguridad. Yo siempre dije. Tenemos necesidad de puente, tenemos necesidad de ampliar calle, tenemos necesidad de ampliar calles, ordenar la circulación. Pero le preguntamos a la gente cuál es su prioridad, le preguntamos realmente cuál es la prioridad que tiene la gente, y la gente te va a decir: no, no es el puente hoy en día. La prioridad mía es poder llevar a mi hijo, que vuela de fiebre, que está enfermo, que se ha golpeado, a un hospital, a un lugar donde me puedan atender. A un lugar donde me atiendan como corresponde, ¿sí? La seguridad, por favor, la seguridad. Nos están maltratando, nos están robando, nos están quitando las ganas de vivir. Y seguimos prometiendo. A ver, una policía, ¿de dónde va a salir una policía manejada por la Municipalidad de Villa Allende? ¿De dónde salen los fondos? ¿Sí? Vamos a seguir queriendo multiplicar o triplicar el presupuesto como se quiso hacer el año pasado en el Consejo Deliberante. Que uno de los que hoy es candidato lo propuso y por suerte no se lo aceptaron, por un voto. Entonces, yo le pido a la ciudadanía, por favor, involúcrense, vayan a votar este domingo. No importa por quién voten, Yo les pido, sí, acompáñenme a mí, estoy al final de la lista, casillero 12. Pero si yo no soy su elección, vayan lo mismo a votar. Vayan lo mismo, demuéstrele a esta gente de que ustedes quieren un cambio, ustedes quieren que haya un cambio verdadero. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo por favor los invito, háganse presente, háganse sentir. Hagan que esta gente que hoy está mirándolos a ustedes, esperando que ustedes le den el voto para después empezar a devolver los favores con los que se han comprometido, sepan de que no es así. Se terminó en Villa Allende. Yo te digo, Fede, si yo entro a la municipalidad, se va a ir tanta gente, pero no van a ser los empleados. No van a ser los empleados que cobran 2 pesos con 50, no. Se van a ir muchos de aquellos que están hoy día puestos a dedo y están viviendo de la plata de nosotros, los contribuyentes. Uh-huh. Eso lo digo y lo voy a cumplir, ¿sí? Y vamos a hacer las prioridades, vamos a trabajar con las prioridades de la gente. ¿Cuáles son las prioridades de la gente? Y vamos a ir avanzando hasta llegar a la Villa Allende que nosotros queremos realmente. Uh-huh. Marce, ¿cuáles son tus expectativas? Hablamos mucho de la participación de la gente, ¿no? Y sí. Hoy, bueno, todos estos días lo venimos analizando, que preocupa, que cada vez participan menos gentes en las contiendas electorales. Aquí en Sierra Chica tuvimos, el piso fue un quillo que arañó y rozó el 50%. En Córdoba Capital lo vimos hace poquito llegando a cuenta gota, así, al 60%. ¿Cuál es la expectativa de participación para el domingo? Mirá, yo he visto en la gente, la expectativa baja porque no le gustó la cantidad de candidatos. Yo siempre digo, o sea, es como el tiburón, ¿no? Huele sangre en el agua y inmediatamente se acerca, ¿no? Por eso creo yo que hay la cantidad de candidatos que hay. O sea, hay una municipalidad... Que sorprendió, ¿no? 12 no, sorprendió a todos. Yo te decía, Fede, yo tengo oficinas en el norte y una de las secretarias me llamó para decirme que en la radio salía, porque era una noticia, 12 candidatos en Villa Allende. Fue una noticia, digamos, a nivel nacional esta, ¿no? Uh-huh. La gente realmente está desilusionada por la gente que estuvo y que hoy vuelve, por la gente que está y por las mentiras, ¿sí? La gente ya, no podemos subestimar más a la gente. La gente está cansada y se da cuenta la gente. Así como te das cuenta vos, nos damos cuenta nosotros y sabemos que nos están queriendo nuevamente colonizar vendiéndonos espejitos de colores, ¿no? Uh-huh. Marcelo, hoy a la tarde, tarde-noche, en realidad 19:30, Salón de San Cayetano, haces el cierre. Sí. Sí. ¿Qué expectativa, qué tenés preparado, cómo se va a dar eso? Bueno, mira, nosotros lo que hemos preparado es para recibir a la gente, para compartir algo, comer algo, digamos, algo discreto, algo sencillo, poder escuchar más de los vecinos. Hemos invitado a todos, las puertas están abiertas, quiero hacer la invitación general a todos los vecinos de Villa Allende que se quieran acercar, que nos quieran visitar, que quieran escuchar alguna de las propuestas, la verdad que van a ser bien, bien recibidos. Nosotros íbamos a contar con la presencia de los candidatos de Javier, los que van en la boleta con Javier Milei a nivel nación, pero bueno, informar también, Javier Milei va a estar mañana en Córdoba. Se está organizando todo, yo lamentablemente tengo que abocarme a mi candidatura, es muy probable que mañana vaya a recibirlo, pero yo te vuelvo a decir, para mí es mucho más importante mi gente en Villa Allende, así que es probable que vaya o no, va a depender el tiempo y las actividades que tengamos para hacer. Marcelo, agradecerte estos minutos, esta presencia por primera vez con nosotros aquí en el estudio del Anexo, y bueno, ojalá lo que siempre le decimos y le decimos a cada una de las fuerzas políticas y a los candidatos, que el domingo, sobre todo, que participe la gente, que es lo que más queremos. Mirá, yo voy a decir algo. Quiero agradecer a Dios, sobre todo, a mi esposa, a la familia, a la gente. Bueno, en fin. Está llegando el final de la campaña, sí. Y hay mucha emoción junta. Mucho para agradecer. Sí. Gracias, Marce. Marcelo Ponce de León con nosotros, Casillero 12, candidato del Partido Demócrata. 19:30, Salón San Cayetano. Hoy es el cierre. Hay varios cierres, Hoy hay una caravana de Sergio Padró. Mañana cierra, creo que Julio Loza, Pablo Cornet. Vamos a hacer un bloquecito especial con todo eso, Tucu. Va a estar bueno, va a estar bueno, va sucediendo. Y después va a llegar el turno de la ciudadanía, ¿no? Que esta semana es vital e importante para que ellos piensen su voto. Y a partir de mañana, con más tranquilidad. Y aprovechamos, aprovechamos antes de la música, recordar que a partir de las 9 de la mañana del domingo y de corrido hasta que se sepa los resultados, la mesa a mesa, quién será el próximo intendente, vamos a estar haciendo la cobertura con Radio Nexo y con Revista La Unión Regional. 51 de las 11 en todo el país, estamos cerquita del mediodía, nos metemos en canciones, hasta las 13 hacemos anexados.